11 de la mañana, 49 minutos, estás escuchando Panorama en Vivo, pero tal vez estás enganchando esto en la siesta del miércoles. Sea como fuere, te saludamos y te proponemos un ratito de llevar la cabeza para otro lado. El que nos guía en esto, el que nos ayuda a salirnos de la maroma informativa es Pancho Mondino Francisco, para los más serios. ¿Cómo le va, Pancho? Buen día. Hola, buen día, Negrito, muy bien. ¿Todo bien? Bien, todo bien. El fresquete, bueno, después de esta presentación creo que me doy cuenta que con mucha gente seria no me junto porque Francisco no me dice casi nadie. Pero bueno está así muy bien. Así es la cosa. Bienvenido. Y bueno, hoy estamos aquí en vivo con una mañana muy gris. Suponemos que mañana miércoles a la siesta estará bastante parecido por lo que dice el pronóstico. Así que como ideal la cosa, como para que sea relato, sea lo que fuere, nos cuentes algo. Algo. Bueno, esto en realidad es una mezcla de historia con invitación. Ajá. Voy a hablar en nombre de la Biblioteca Popular Babel, uh-huh, porque este sábado tenemos una actividad que realmente nos entusiasma. Ajá. Hay una siempre en el marco del cumpleaños, ¿verdad? En el marco del festejo por los 20 años de la biblioteca. Uh-huh. Y en este caso es una función de teatro espontáneo. Ah. ¿Cómo le podemos contar a la gente el tema del teatro espontáneo? No tiene nada que ver con la improvisación. ¿O sí? Tiene que ver en algún sentido. Más o menos. Voy a contar de qué se trata. A ver. Bueno, en este caso es una compañía que viene de Córdoba, muy reconocida, con mucha experiencia, o sea que verdaderamente es algo para aprovechar. Bien. El teatro espontáneo básicamente funciona... representando o llevando a escena historias que cuenta la gente del público. Ah. El que va a ver la obra, el que va a ver la obra, historia, anécdota. Cuenta alguna historia que lo que se pide es que sea una historia personal. Ajá. Por supuesto que no hay ninguna obligación, o sea, esto le surge a partir entre el público presente, aquel que quiera contar. La conformación del grupo es, hay un número de actores que en general es alrededor de 5, uh-huh, hay un músico y hay en este caso una directora, que es la que va generando o intentando generar un clima para habilitar entre el público esta posibilidad de contar al principio sensaciones, estados de ánimo que van a ser representados por los actores. Y esto es, el espectador o espectadora que comparte su historia. Después la directora que empieza como a manejar los hilos, el músico, todo eso sucede ahí mismo, en escena, en caliente. Todo en escena. Ah, perfecto, sí, o sea que vemos totalmente. Todo el proceso de creación teatral. Exactamente, desde que alguien dice, bueno, yo tengo algo para contar. Ajá. Ese algo para contar puede ser una anécdota mínima, porque casi que en esto está el secreto. Uh-huh. No hay que traer historias épicas o nada. Una historia que alguien... Que por algún motivo le resulte significativo y sí, que tenga ganas de contarlo. Okay. A partir de la historia que cuenta el que pasa a ser el narrador de la historia, la directora le dará alguna indicación a los actores como para de alguna manera que tengan alguna de las fórmulas de las estructuras. Ah. O sea, se trabajan con algunas estructuras, pero básicamente lo que va a ocurrir es que la historia contada va a ser puesta en escena. Muy bien. Bueno, sí tenemos que aclarar que más allá de que está haciendo la invitación desde la Biblio Babel, no sucederá en la Biblio, sucederá en el teatro, no, en la sala Leopoldo Marechal. Sí, el espacio que tiene la biblioteca pensamos que queda chico, y el espacio que necesitan los actores también. Claro. Entonces, en este caso va a ser en el Salón Marechal. Muy bien. Esto es el sábado 19 de octubre a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Y la experiencia del teatro espontáneo es una experiencia que excede esta cuestión de lo artístico para transformarse en un hecho social que tiene una potencia que verdaderamente es para tener en cuenta y para aquel que no lo conoce, por lo menos acercarse y ver de qué se trata. Después cada uno vivirá su propia experiencia. De hecho, este grupo ha trabajado con poblaciones marginales, ha trabajado en cárceles, en hospitales, con poblaciones de riesgo. O sea que no tiene solo el componente de espectáculo, que uno se siente y lo entretengan. Acá se van a movilizar otras cuestiones internas también. Sí, en realidad el teatro espontáneo viene a ser como una deriva del psicodrama. Ajá. Con la diferencia que el psicodrama tiene un objetivo terapéutico, uh-huh. Hay una interpretación después de parte del profesional de lo que ocurrió, porque está involucrada la historia personal, pero nada de esto ocurre en el teatro espontáneo, porque el teatro espontáneo tiene un interés que es estético. Okay. Más allá de todo lo que después pueda ocurrir, lo que le puede ocurrir al que cuenta la historia y después la ve representada, lo que le puede ocurrir a los actores, pero bueno, acá no hay ninguna función terapéutica. Esto es artístico. Bien, esto es teatro. O sea que el que, por ejemplo, no quiere ir a contar ninguna historia, no se quiere involucrar con más allá de lo que va a sentarse a ver, también esto va a suceder, porque está planteado en esos términos también. Sí, yo diría que lo ideal es ir sin ninguna a priori, sabiendo que no hay obligación de nada. No, pero viste que hay gente que no quiere participar. No, está bien, a lo mejor después ahí no participa. Pero hay gente que ha ido muchas veces y que nunca participó, y porque le gusta ver, y alguien que en algún momento se ha sentido, porque pasa esto también, que los que se van a representar son varias historias. Uh-huh. Entonces puede que una historia traiga la otra, ¿no? La historia que se representa a alguien del público le puede despertar el interés por contar algo que le pasó. Claro, claro. Bueno, así que son breves las representaciones de las historias. Las representaciones son breves. Depende también de cuál es el relato, pero puede llevar 3-5 minutos. O sea que en una sola función puede haber unas cuantas historias. Hay varias historias. Y también, yo nunca vi una función de estas, pero me imagino que es interesante ese proceso creativo en el que el músico empieza a seguir la orden de la directora El músico también. Hay un proceso interesante que es el músico primero que nada tiene que escuchar la historia que se cuenta. Después hay que ver qué le pide el director o directora. En general, la directora no le pide. El músico va a trabajar a partir de lo que escucha y de qué manera él va también incidiendo en la escena. Y los actores también tienen la música como una especie de guía que los va llevando. Claro. para los cambios, para los finales. Para las intensidades. Exactamente. Bien. O sea que ahí hay una conjunción que es un trabajo, el del conjunto del director con los actores y con el músico, de mucho entrenamiento, de mucha preparación. Más allá de que en el momento que comienzan a representar la escena es como salir cada vez a un espacio vacío donde van a hacer algo que no es que lo estuvieron preparando. Claro. No participa el espectador en la representación, ¿no? Solo comparte su historia. No. Bien. No, los actores son actores que ya vienen con un entrenamiento para poder readaptarse de 3-5 minutos a distintas historias. Sí, sí, sí, totalmente. Es yo, bueno, voy a autorreferenciarme. Bueno. Yo participo en un grupo, pero es un grupo que lo que hace es entrenar. Okay. No forma parte de las funciones. Y para mí en particular, este entrenamiento yo lo tomo como una forma de enriquecer el oficio de narrador, de contador. Ajá, claro. Hay un trabajo que es un trabajo con la escucha, porque el actor, el que está escuchando y que va a representar la escena, tiene que estar muy atento a lo que dice el uh-huh. narrador. Tiene que verlo. Y porque una vez que el narrador termina de contar la historia, el director le va a pedir que entre los actores elija quién va a representar en la escena a cada uno de los personajes que participan de la historia contada. Ajá. Entonces hay, si alguien cuenta una historia donde hay tres personajes y a mí me eligen para ser uno de ellos, bueno, yo salgo. No estoy muy seguro de qué es lo que voy a hacer. Sé lo que voy a hacer tiene que ver con lo que acaba, la historia que acabo de escuchar. Pero los otros dos, con los otros dos, también se tiene que dar un juego, que es un juego de aceptación, que es un juego de confianza. Ajá. Que este ejercicio es sumamente interesante, esta práctica. Por eso digo que es muy potente la herramienta para los actores, para el público, para lo que despierta. Para dar un ejemplo, voy a volver a pedir disculpas y autorreferenciarme. Bueno. Porque estuve recordando una historia que en estos entrenamientos a mí me recordé una historia personal. Y entonces quise verla representada. Ajá. Y bueno, es una historia. Yo vivía en Buenos Aires hace unos años ya, y mis padres todavía vivían, eran grandes, y vivían solos en un departamento que era bastante lejos de donde vivía yo. Era todo en la capital, pero como vivíamos en... bueno, yo vivía en Chacarita, ellos vivían en Barracas, o sea, una distancia importante. Bueno, una mañana temprano me llama por teléfono mi papá y me cuenta que a la noche, cuando habían llegado a la casa, mi mamá se había caído. Ajá. Y bueno, como se había dado un golpe en la cabeza, él había llamado a la ambulancia y la habían internado. O sea, que estaba internada. Entonces, bueno, yo decido ir al sanatorio donde ella estaba. Llego y estaba ella, bueno, que tenía un moretón, se le había puesto medio negro un ojo, uh-huh. estaba media groggy. Bueno, y estaba mi papá, y en ese momento viene un médico. Bueno, entonces el médico la empieza a revisar y le dice que le va a empezar a hacer algunas preguntas. Entonces le empieza a hacer preguntas como para ver que como está ubicada en la realidad. Claro, está lúcida, en la realidad, si está ubicada, ¿no? Bueno, entonces le pregunta que cómo se llama, que cuántos años tiene, que si sabe qué día, en qué día estamos, en qué año. Bueno, y mi papá estaba al pie de la cama y yo estaba al lado del médico. Entonces mi mamá medio como que titubeaba, pensaba, respondía, en algunas le costaba. Y en una pregunta yo lo miro a mi papá y veo que él le estaba haciendo señas con los dedos para cantarle las respuestas. Le estaba soplando. Le estaba soplando. No, ¿por qué? Y bueno, me causó gracia en ese momento, pero ¿qué quiero contar con esto? ¿Qué tiene que ver con esto de qué quería ver yo cuando esta escena estuviera representada? ¿No? La mirada que cambiamos con mi papá para mí fue aparte, porque esto era como el chico que se siente descubierto y yo que lo miraba como reprendiéndolo. Claro. Entonces, esta cosa como que yo que mis padres llegaron a ser muy grandes y a tener un grado de dependencia de los hijos, sentí que este era como el momento del traspaso. Ajá. Claro. Del intercambio, intercambio de roles. Uh-huh. Y bueno, esto después cuando uno lo ve representado, para mí era muy fuerte porque yo los estaba viendo de vuelta a ellos. Claro. Y aquí juega también como el que escucha la historia. No es que, bueno, tiene que hacer lo mismo que... Claro, no es la mímica. No, claro. Ahí hay como una recreación estética donde interviene lo que hace el actor. Claro que no va a ser al detalle ni ninguno de los aspectos. Es una representación. Totalmente. Y en esto también hay algo que para mí es muy interesante en el teatro espontáneo, y es el compromiso amoroso que debe tener el actor con la historia que acaba de escuchar. Para y amoroso meterse, te referís al cuidado, sobre al todo. Al cuidado, uh-huh. Al cuidado. Y a la entrega. Lo que ocurre en general es que aquel que escuche la historia se siente muy agradecido con lo que acaba de ver. Claro, no hay un espectador que diga, no fue así, no fue así. No es un testimonio lo que están haciendo. No arriba. Es un testimonio, pero el director después le pregunta al... A quien aportó la historia. Al narrador, como... ¿Qué tal se sintió? Como ¿qué es? Más que qué tal se sintió es cómo lo vio. Uh-huh. Y bueno, a veces puede aparecer un narrador crítico de lo que acaba de ver. Que también es válido. Claro, por supuesto. Pero lo que en general ocurre es esto. Que esta cosa del agradecimiento por haberle regalado esa escena que tiene que ver con la historia contada. Muy bien, estamos hablando del teatro espontáneo, de esta forma también de representación en escena, y que este fin de semana vamos a tener una experiencia de teatro espontáneo aquí en el Valle de Punilla. Lo está proponiendo la Biblioteca Popular Babel, que está en el marco de los festejos por sus 20 años. Ustedes saben que la Babel como que festeja todo el año con un montón de actividades siempre. Toca esta parte escénica y que además... por la necesidad de espacio, se va a trasladar todo de la sede de la biblioteca al Salón Municipal Leopoldo Marechal. Será este sábado, 19 de octubre, a las 8 de la noche. El Marechal, por si no sabes, está en Sarmiento 92, y algo que no hemos dicho es que la entrada es a la gorra. Sí, o la salida. Bien, perfecto. Claro, es más bien a la salida a la gorra, así es. Panchito, pinta muy bien esta experiencia. Me parece que todos los que andan por ahí por lo escénico, o porque estén o involucrados en eso, o porque les guste, o por no tener ese tipo de opciones, resulta algo para destacar, sí, el fin de semana. Es absolutamente para todo público. Y bueno, dado que es en la zona... No es muy sencillo traer un espectáculo de esta naturaleza. Es para aprovechar. Creo que es para aprovecharlo. Muy totalmente. Bien. Así lo hará la panaudiencia. Así que espérense. Después van a tener que pedir el Kempes para esto. Ojalá. Pancho, muchas gracias por la visita. Y queda acá, en el Morral, queda musiquita elegida. Sí, es una musiquita elegida porque... Bueno, aparte que es una canción que me gusta. Pero en algún momento de la letra dice la canción se llama A donde el agua. Ajá. Y bueno, lo que de alguna manera quiere decir es que voy a donde el agua me lleva, dice. Y tiene que ver con esto, con la función del teatro. Esto de dejarnos llevar, de dejarnos, de soltar, de dejar de controlar. Que también es un ejercicio interesante, ¿no? Por supuesto. Está entonces, la mano de quien cuenta también, para que uno se sume a esa propuesta, pero también está este componente, el de entregarse a una narración, a una peli, a una obra de teatro, a una experiencia escénica. Totalmente. Ahí tiene que haber un poco de las dos partes, me parece. Sí, señor. Bueno, ¿y quién canta? Pachendeon. Gracias, Panchito. Abrazo, gracias. Nos vemos, Negrito, el martes que viene con Francisco Pancho Mondino en la columna Las cosas del contar. Si digo patria, digo sendero. Si digo amor, miedo. Si digo canto, digo camino. Si digo amigo, digo. Digo que soy como todos, un poco la mar y un poco la arena. Digo que voy donde todos y que es a donde el agua me lleva. Si digo barro, digo lo humano. Si digo en vasco, hablo. Si digo chiste, digo amargura. Si digo tierra, una. Digo que soy como todos, un poco la mar y un poco la arena. Digo que voy donde todos y que es a donde el agua me lleva. La, la, la, la, la, la, la. Si digo angustia, digo poesía. Si digo espera la mía. Si digo pan, digo sudores. Si digo balas, flores. Digo que soy como todos, un poco la mar y un poco la arena. Digo que voy donde todos y que es a donde el agua me lleva. La, la, la, la, la. Digo que soy como todos, un poco la mar y un poco la arena. Digo que voy donde todos y que es a donde el agua.